Ellos son Oasis con su canción Stand By Me de su disco Be Here Now. Con ellos le decimos buenos días, felices mañanas X. Aquí estamos Andrés Salazar y Dani Galvis, ¿cómo estás? Bien, acompañándolos en esta mañana bella, un poquito de frío en la capital, pero creo que ya está sintiéndose ese veranito que llega a fin de año, ¿no? Qué delicia, que es una delicia además esos días de diciembre. O sea, todo el mundo se va. Todo el mundo se va además, la ciudad queda sola. Bueno, bien entrado diciembre, pero el clima sí es delicioso. ¿Eres más de calor o de frío? Yo creo que, ay, ¿qué te dijera? Como un poquito más de calientito. ¿Sí? ¿Te gusta mejor? ¿Más que el frío? Pues, o sea, ¿montaña o playa? Uf. Te la pongo difícil. Santa Marta, que tiene playa y montaña. Bueno, mira, esa es una buena respuesta. Sí, claro. Es sí. Chévere. Bueno, pues buenos días para ustedes. Feliz miércoles. Es 27 de noviembre del 2024, mitad de semana, ya casi a punto de coronar este mes de noviembre. Es una gran semana y esperamos que ustedes todos estén muy bien. Feliz cumpleaños. ¡Epa! Para los del 27 de noviembre. Y aquí estamos para ustedes esta primera hora de Mañanas X para que pidan sus canciones a través de @la X más música en X en Twitter. Por ahí los vamos leyendo, sus saludos, sus reportes, sus canciones, sus fotos, sus videos, lo que quieran. Aquí estamos para ustedes. Pidan canciones, arranquemos con ella, Billie Eilish. Esto es Birds of a Feather. Ahí están los Killers, la canción Rhythm and Mind sonando en la X. El Black Friday Chevrolet también tiene beneficios para que cuides tu carro. Ve a los concesionarios Chevrolet y aprovecha cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde 119.900 pesos y para Chevrolet Onix 1.4 desde 176.000 pesos. Visita tu concesionario Chevrolet hoy mismo, tu carro, déjaselo a Chevrolet, aplican términos y condiciones. Aquí está Robin con esto que se llama Dancing on My Own. Ya cae con Calle 12. Bogotá le dice sí a la economía circular. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad EAN se unen para impulsar un nuevo modelo de producción sostenible en el que 65 empresas de la ciudad recibirán acompañamiento para optimizar sus procesos y reducir el impacto ambiental. Diagnósticos, capacitaciones y estrategias personalizadas para que las empresas aprendan a reutilizar, reciclar y ser más competitivas. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Primeros en cobertura. Válida el 30 de noviembre de 2024. Conoce términos, condiciones, oferta y financiación en claro.com.co. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is drenched in. La X. Y tenemos invitación porque este noviembre ha sido un noviembre indie, repasando grandes canciones y grandes bandas y grupos, y Groove Armada llega para hacernos una invitación a bailar, eso es Super Styling. Este año el 72% de llamadas que han ingresado a la línea 123 de Bogotá son para hacer bromas, acosar a las operadoras, consultar el pico y placa, entre otras llamadas que no corresponden a una emergencia que comprometa la integridad y la vida de una persona o un animal. Ojo, con la vida no se juega, la línea 123 salva vidas, úsenla con responsabilidad. Aquí está Morgan Wallen. Se llama Love Somebody. Estas son las mañanas en la X. Pidan canciones, arroba la X más música en Twitter. Ahí estamos. Canción de Robin Schulz sonando en las mañanas en la X. Ahí estaba Headlights. Con un solecito delicioso que anda asomándose en la capital, y ustedes reportándose a través de redes sociales, arroba la X más música, nos andan pidiendo canciones para ir entrando ya en un modo, ¿por qué no? Fin de semana. Cristina por aquí se reporta pidiendo una canción de Rob Thomas, es Lonely No More. Now it seems to me that you know just what to say. Desde Oxford, en Inglaterra, estaban los Fools con su canción 2 AM. Son las 7 de la mañana, 01 minutos. Estas son Mañanas X al aire. Un abrazo para ustedes que están conectados, arrancando su día, su jornada de mitad de semana junto a la Nación de Más Música. Los acompañamos Dani Galvis y Andrés Salazar. Dayana Rodríguez está de vacaciones. Alejandro Marín también se fue a dar una vueltica, así que buen descanso para ellos. Aquí estaremos más adelante el señor Uribe DJ. Por ahora estamos aquí. Si quieren comentarnos, saludarnos, escribirnos, pedirnos una canción, arroba la X más música en X. Y tenemos una pregunta del día, como todos los días, interesante hoy, muy además muy retadora, porque nos va a poner a pensar sobre quién sería el artista de pop o la artista de pop más importante de este siglo 21, es decir, de estos 24 años, ya casi pues a punto de arrancar el año número 25. ¿Por qué? Porque tú tienes un listado importante. Sí, pues bueno, resulta que Billboard hace ya un par de semanas ha estado mostrándonos los 25 artistas, cada semana como que ha ido descubriendo uno, las mayores estrellas del pop del siglo XXI. Este listado pues ya está a punto de terminarse, ¿no? Está a punto de que conozcamos cuál es la estrella número uno según Billboard. El listado lo abrió Katy Perry, ya estuvo en la posición número 25, y ayer conocimos entonces que para Billboard Taylor Swift es la artista número 2. Ok. Número 2, okay, dicen ellos, así abren el artículo. Después de pasar de la música country a la música pop a inicios de la década del 2010, Taylor Swift alcanzó un éxito como nunca antes habíamos visto, ni en forma ni en tamaño. Ok, bueno. Está por descubrirse entonces la posición o la artista más grande de estos 25 años del siglo XXI. Eso me imagino que lo veremos la próxima semana. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo iban a revelar el primer nombre? Sí, normalmente como que lo han hecho semanalmente, como que ya, cada semanita han ido descubriendo uno. Miren, ahí tenemos a una colombiana, ¿no? Tenemos a Shakira. ¿Está en ese listado? Sí, ella está en la posición número 17. Dicen ellos, con sus raíces en el pop latino y sus movimientos de baile icónicos, ha disfrutado de un éxito mundial. Ajá. Y también por ahí se ha colado otro latino, que es Bad Bunny, en la posición número 23. Claro, importantes nombres, sobre todo de este lado del mundo, que competirían muy bien con nombres como los de Taylor e inclusive como los de Beyoncé. ¿Tienes más nombres por ahí? Sí, tengo el listado. Miren, aquí rápidamente, entonces, en la posición 25 estuvo Katy Perry, 24 Ed Sheeran, 23 Bad Bunny, sí. 22 dice Billboard One Direction, 21 Lil Wayne, 20 Bruno Mars, que me hubiera gustado que hubiera estado un poquito más arriba. Sí, claro. Sí, sí. 19 BTS, 18 The Weeknd, 17 Shakira, 16 Jay-Z. En la posición 15 está Miley Cyrus.

Alianza Motor, el mejor aliado para tu Renault, extiende el salón del automóvil en sus vitrinas. Avenida Boyacá, Centro Mayor, calle 80 y carrera 19 con 127 en Bogotá. Beneficios hasta el 30 de noviembre. Y por tu compra, participa por un pase doble al concierto de Lenny Kravitz el 11 de diciembre aquí en el Coliseo Med Plus. Aplican términos y condiciones. Ella es Chapel Run, esto se llama Good Look Babe. La X llegó al tercer piso y está cargada de buena música. Es Coldplay desde Reino Unido con esta canción que hace parte de su más reciente disco, Moon Music. Si no lo han escuchado, súper recomendado. Esta canción se llama Good Feelings. Con la X y TP, que estés en un ambiente de oportunidades, nos mueve. En la X son las 8 de la mañana, 31 minutos. ¿Cómo ser parte del Top Team? Desde Canadá, aquí está Nelly Furtado con esta, una de sus más importantes canciones junto a Timbaland, producida por Timbaland. Esto se llama Say It Right, sonando en las mañanas en la X. Y contándoles además que un día como hoy, hacia las 10 de la mañana, un miércoles 27 de noviembre, pero de 1991, se llevaba a cabo entonces la ceremonia crematoria de Freddie Mercury. Ajá, okay. Esto en Londres, una ceremonia privada, muy bella, con muchísimas flores, y alrededor de 30 personas se acompañaron a Freddie. Aquí está Queen con esto que se llama I Want to Break Free. Estas son las mañanas de la X al aire, recordando la voz de Freddie Mercury. Un día como hoy se llevaba a cabo su funeral. Sí, lo cremaron. Su cremación. Sí, fue una cremación súper íntima, muy poquitas personas, llenísimo de flores, un ataúd de roble, claro, con una rosa encima, una ceremonia privada. Pues sí, donde un par de amigos y el resto de la familia era quien estaba con él, acompañándolo el día de la despedida. Bueno, muy bien, se le extraña mucho a Freddie Mercury. Hablemos de tecnología, hablemos de Neuralink en las mañanas de la X, porque la empresa de Elon Musk probará un chip cerebral para controlar un brazo robótico. Cada vez se supone, o cada vez pareciera que avanza mucho más este tema. La empresa de interfaz cerebro-ordenador de Musk anunció entonces que realmente recibió la aprobación para poner en marcha un nuevo estudio de viabilidad sobre el uso de su implante cerebral en un brazo robótico a través de un post en X. Neuralink anunció la aprobación y lanzamiento del estudio de viabilidad para extender el control de la interfaz cerebro-ordenador utilizando un implante N1 a un brazo robótico de asistencia en investigación. La startup afirma que el lanzamiento del estudio es un paso importante para devolver la libertad no solo digital sino también física a quienes más lo necesitan. Así lo anunció entonces a través de su cuenta de X. Da un poco de ansiedad y miedo todo este tema de Neuralink y los chips que nos quieren poner en el cerebro. Sí, sí, sí. La tecnología está avanzando muy rápido y todo puede suceder con ella. Ellos dicen que este implante, que es cosméticamente muy pequeño, casi que invisible en la parte del cerebro, pues está pensado para las personas con tetraplegia, ¿no? Que puedan controlar con el pensamiento, no sé, dispositivos externos, por ejemplo, como ordenadores o teléfonos inteligentes, y que este implante entonces elimina la necesidad de cualquier movimiento físico o de cables. Ok. Bueno, interesante. Siempre y cuando sea para el beneficio de la ciencia y de la salud, pues bienvenido sea. Ya los otros temas más conspiranoicos y que nos ha vendido la cultura pop, pues bueno, lo ponen a pensar a uno. Pero ahí están entonces noticias de Elon Musk, de Neuralink y de tecnología en las mañanas X. Aquí están los Jonas Brothers, esto es Waffle House. Como me gusta esta canción de Harry Styles, es Cinema de su disco Harry's House, sonando en Mañanas X. Es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda alpina. Presenta nuestra pregunta del día y es sobre quién es para usted la estrella de pop más importante de este siglo XXI, es decir, de estos 24 años. Bueno, por aquí Lynn to Mars dice que Bruno Puentes Eduardo dice que Ariana Grande. Anam.app dice que Taylor Swift. Sí. José P27 dice, no, Lady Gaga sin duda, actúa, canta y mucho más. Y Armesto 2018 dice que Britney Spears. Bueno, nombres muy variados y es que sí, es difícil además porque qué variables uno tiene en cuenta para escoger, ¿no? ¿Qué, sí, pueden ser muchas. ¿Qué parámetros uno tiene en cuenta para escoger la estrella más importante? Yo diría que Taylor, ¿no? Por sus ventas, uh-huh, por su impacto, por su influencia y demás, pero otros pueden decir que Lady Gaga, porque también pues, ha sido muy influyente en la cultura pop de este último siglo, de este siglo. Así que, bueno, síganos respondiendo a través de @lax, más música. Y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa avena alpina, fácil de llevar, te sacia el hambre para que la des toda en la oficina. Así que ya lo sabes, avena alpina, energía natural para empezar el día con toda. Muévete por la tuya. Escuchemos a Lenny Kravitz, que bien podría ser, ¿no?, una gran estrella. Tremendo. Lo vamos a ver muy pronto, en un par de semanas, aquí en Bogotá, celebrando 30 años además de la X. Esta canción se llama Honey, suena aquí en Mañanas X al aire. Hablando de estrellas del pop, aquí está Britney Spears con esto que se llama I'm a Slave for You. Recuerden que nuestra pregunta del día en redes sociales es ¿cuál es para ustedes la estrella de pop más importante de este siglo XXI? Ahí tienen para que nos respondan en @lax+música, Instagram, también estamos en Threads, estamos en X, donde quieran, estamos para ustedes. Hay noticias de YouTube, Dani. Hay noticias, miren, lo último en cuanto a material nuevo que conocimos de YouTube fue Songs of Experience, que se publicó en el año 2017. Después de eso, pues han dado como un par de declaraciones. Bono el año pasado decía, oigan, no, yo quiero hacer la mejor canción de rock and roll, guitarras estridentes, mejor dicho, quiero sacarla del estadio. Sí. Luego como que la pensó mejor y dijo, oigan, no, ¿saben qué? Yo creo que el mundo no es que esté esperando pues así como sentado el próximo álbum de YouTube, más bien démosle una razón para que se interesen, apostemos por grandes melodías, ahí es donde todo comenzó. Pues parece que en el marco de toda esa experimentación han decidido que van a hacer, pónganle cuidado a esto, porque ya quiero escucharlo. Dice el guitarrista entonces de Edge que Bono y yo estamos trabajando en una especie de música folk irlandesa de ciencia ficción. Ok, ya entiendo, creo entender por dónde va. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, interesante. ¿Eso? Folk irlandés, pues uno piensa en El Señor de los Anillos, uh-huh, ¿no? Y ese tipo de música un poco épica con instrumentos de cuerda. Sí, de la comarca. Bueno, entonces de pronto hacia ese lado es lo que ellos están apuntando. Le dicen, vamos a ver, esto podría acabar formando parte del nuevo álbum de U2. Dicen que en todo caso, pues quieren trabajar o van a mirar la posibilidad de jugar con muchos músicos irlandeses maravillosos que contribuyan a este proyecto, que es un proceso que consiste en alejarse mucho de la pista y de volver a encarrilar las cosas para volver a conseguir música con un sonido único. Así que ya veremos qué viene entonces. Entonces, para YouTube, que está trabajando en nueva música, sí, y nos va seguramente a sorprender, es un trabajo que están realizando con Brian Eno. Ellos lanzaron un par de canciones este 2024, sí, uh-huh, sencillos. Los escuchamos aquí en Mañanas X. No es que hayan sido pues los estrenos del año ni las canciones pues más chéveres de YouTube, pero ahí están y lanzaron el año pasado un disco de regrabaciones también de varias canciones de su historia musical. Así que bueno, esto sería lo primero inédito que sacarían desde el 2017, ¿sí? Esperaremos a ver qué pasa. Folk irlandés está muy raro, aunque siento que claro, ya los artistas cuando llegan a cierta edad empiezan a experimentar con lo que se les da la gana, y si están con Brian Eno pues aún más experimentación. Aquí están con Sunday Bloody Sunday, esta es la X al aire. Es Calvin Harris, aquí lo acompañan Frank Ocean y el trío de Trap Los Migos. La canción es Slide, sonando en las mañanas en la X. El Black Friday Chevrolet también tiene beneficios para que cuides tu carro. Ve a los concesionarios Chevrolet y aprovecha cambio de aceite. Ojo, para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde $119,900. Y además para Chevrolet Onix 1.4 desde $176,000. Está tremendo. Visita tu concesionario Chevrolet hoy mismo. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Aquí está Shawn Mendes. Esto se llama YYY. Aquí está Post Malone junto a Morgan Wallen. La canción es I Had Some Help, sonando en las mañanas en la X. Las actividades del hogar se convertirán en algo tan fácil que tendrás tiempo de sobra para aprovecharlo en lo que desees. Con Mave, disfrutemos como somos. Aquí está Doja Cat, esto es Say So. Es Doja Cat sonando en las mañanas en la X. Esta es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV. Presenta esta sección en mañanas y es un día como hoy. Un día como hoy, hace 54 años, en 1970, el ex Beatle George Harrison lanzaba su aplaudido disco All Things Must Pass. Ahí está George Harrison. My Sweet Lord, canción que refleja su búsqueda espiritual proveniente de sus viajes a la India. La nueva Chevrolet Blazer EV ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción all-wheel drive en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, una tecnología que te cuida en el camino y más. Nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo, es eléctrica, está imperdible. Estas son Mañanas X, aquí está Arte Más con I Like The Way You Kiss Me. Canción de 1997, parte del disco Big Willie Styles, cuando Will Smith rapeaba. Esto es Miami sonando en las Mañanas X. Hablemos de perritos porque siempre pues nos gustan los perritos. Somos aquí súper amantes de los animales, los cuidamos, los respetamos, pero además estamos muy orgullosos de todo lo que pueden hacer. Los admiramos, mejor dicho, y es que los perritos son muy inteligentes, ¿no? Son muy inteligentes y además tienen la capacidad de ubicarse geoestacionariamente, o eso es por lo menos lo que dice National Geographic. ¿Cómo hacen los perros siempre para encontrar el camino a casa? Esa es una pregunta que nos hemos hecho muchos, por lo menos yo. Sí, total. Uno a veces piensa, o digamos que lo que uno creería normalmente es que tiene que ver como con el olfatito y que ellos van marcando un poco pues por donde van pasando, sí. Pero no sé si hayan encontrado algo diferente. Pues mira, en parte sí tiene que ver con el olfato. Según cita Nat Geo, los perros tienen un sentido del olfato entre 10.000 a 100.000 veces mayor que el del ser humano. Esta capacidad de sentir olores permite que los perros puedan tener una idea de dónde están ubicados, así como poder localizar un lugar seguro y conocido por ellos. Esto lo explica Sassy Todd, autora del libro Bark, la ciencia de ayudar a tu perro ansioso, temeroso y reactivo. En una entrevista para el mismo medio, la experta menciona que, así como el ser humano, los perros parecen ser capaces de construir mapas mentales de su entorno. No obstante, también explica que es probable que su mapa mental de un entorno sea un poco diferente al nuestro, ya que probablemente esté dominado por los olores. Por eso también se dispersan y se distraen mucho cuando hay otros olores que se les atraviesan. Bridget Scoville, directora senior de Ciencias del Comportamiento de los Refugios en la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, un nombre un poco corto, indicó que los perros también tienen la capacidad de reconocer puntos de referencia ya geográficos gracias a la vista, al olfato y al mismo oído, añadiendo que es probable que algunos perros díscolos puedan orientarse reconociendo la posición relativa de un punto de referencia que le resulte familiar a su hogar y a su ubicación actual en relación con el mismo punto de referencia. Tremendos, por eso a veces vemos que, lamentable, por favor no lo hagan, dejan perritos abandonados muy lejos, o sea, kilómetros de kilómetros, y los perritos suelen llegar, ¿no? Se atraviesan la ciudad, se atraviesan lo que sea y llegan. Por favor, no abandonen a sus mascotas. Inclusive ciudades y lugares mucho más lejanos, pues ellos siempre van a tratar de regresar a donde los olores, a donde su sentido de ubicación los lleve. También tienen una brújula interna, conocida así, que tienen las aves migratorias, por ejemplo, las ballenas, los salmones y los perros. Los perros tienen la capacidad de aprovechar el campo magnético de la Tierra. Eso al menos es lo que asegura el estudio para pues poder revisar su orientación. Llegó Álvaro Uribe. Buena. Hablando fuerte y claro. ¡Hombre! ¿Qué más? Bien, es que vi apagado el letrero de al aire. No, aquí estamos, aquí estamos al aire con Dani. Desde las 6 de la mañana, Uribe, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Usted tiene mascotas? No, aún no, aún no. Anímese. ¿Qué le gustaría? Más tiempo. Gracias, más tiempo para poderle dedicar a una mascota. De hecho, es el motivo por el cual no tengo aún una mascota, por falta de tiempo, porque yo no, o por lo menos en mi pensamiento como tal, en mi forma de percibir la cosa, a mí no me interesa tener, en mi caso un perrito, por ejemplo, me encantan los perros, no me interesa tener un perro de juguete para los fines de semana. Claro, claro. Entonces, mucho más allá. Sí, no, yo no serviría para dejarlo todo el día en una guardería, y, ¿no? Ajá. O sea, entre semana no tengo el tiempo, entonces... ese es el motivo. Bueno, básicamente. Pues algún día esperamos verlo con su mascota. Pero entonces, sí, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes apadrinar perritos. Hay fundaciones que te permiten apadrinarlos y tú vas el fin de semana y los paseas y compartes con ellos. Eso está interesante. Sí, chévere. Si tienes el dato, me lo pasas. Claro. Eso está chévere. Bueno, está chévere entonces. ¿Sabes qué también vi por ahí? Y me pareció muy curioso. Hay lugares donde hacen yoga con perritos. Sí, ¿con eso gatos? Está chévere, eso está chévere. Sí. ¿También? Sí. Está sí, muy sí. chévere para que las entonces, empresas. Que entonces usted va, le hacen una clase de yoga y como a la mitad de la clase sueltan un poco de perritos. Sí. Y hasta cachorros. Ahí fue la clase de yoga, olvídese, ya eso... Claro. Ahí no pasa nada más, ahí no hay cómo seguir usted con una clase de yoga concentrado, no, nada. Muchos de esos perros son susceptibles a adopción, entonces también terminan enamorados. Creo que es parte como del ejercicio, ¿no? Es como de enamorarlo a usted de alguno de los perritos y que salga seguramente de la clase de yoga. O sea, yo gasto en perritos. Exacto, eso sí. Queremos a los perritos en Mañanas X. Aquí está Sabrina Carpenter, esto es Espresso. Está Lord con Tim sonando en las mañanas en la X. Celebra la Navidad en Unicentro Bogotá. Te esperamos el 30 de noviembre a las 6 de la tarde para la apertura de la Navidad. Este 2024 tenemos estaciones mágicas, artistas invitados, día de velitas y novenas. No olvides participar en el sorteo de un carro y una moto registrando tus facturas iguales o superiores a 200,000 pesos en más puntos. Ya lo saben, aquí está Kylie Minogue. Ahí está No Doubt sonando en las mañanas en la X. Esta es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV que presenta la siguiente sección. Hoy estamos preguntándoles a ustedes a través de nuestras redes sociales quién es la estrella de pop más importante del siglo XXI, de este siglo. Uri, para usted, ¿quién sería? Uy, pregunta complicada, ¿no? Complicada. Es bien difícil porque hay que analizar varios factores, pero... yo, si solo puedo escoger una, o puedo escoger hombre y mujer. Bueno, sí, está bien, se la voy a valer. ¿Me la vale? Usted me cae bien. Bueno, muy bien, gracias Andrés. Ahí está, se la dejo. Yo diría que si me voy por el lado de mujer, independientemente de que, sí, Taylor Swift ha tenido unos últimos años maravillosos, creería que Beyoncé. Ok, bueno. Creo que hoy Beyoncé ha sido como la mayor estrella del pop en lo que va de este siglo. Bien, sí. Y me pasa igual con masculino. Independiente de que The Weeknd lleva unos buenos últimos años como con una buena carrera de pop, creería que Justin Timberlake puede ser una de las grandes estrellas de pop de este siglo XXI.